Voces y silencio en el texto de investigación en ciencias sociales. Marilia Morín, Departamento de Ciencias de Educación en la Universidad de París. Resumen. Este artículo propone una síntesis de la teoría dialógica de Mijaíl Bakhtín y de sus consecuencias para la investigación en ciencias humanas. Los conceptos de voces, de texto, polifonía y polisemia son trabajados procurando una lectura crítica de los textos de investigación y una nueva proposición de escritura de estos textos para completar y redimensionar el abordaje dialógico el pensamiento filosófico de Lyotard y su concepción del régimen discursivo se tornan necesarios. Hace algunos años he trabajado sobre la cuestión del texto de investigación en ciencias humanas en un abordaje de inspiración bakhtiniana y que puede ser llamada polifónica. El texto me interesa como lugar de producción y de circulación del conocimiento, porque pienso que la escritura de investigación no se reduce a una simple transcripción de conocimientos producidos en situación de campo. Se puede de este modo interrogar el texto en relación a varias cuestiones, de las cuales una en particular me parece importante, la alteridad, o dicho de otra manera, la relación entre el investigador y su otro, o mejor, sus otros. Por esa razón, las teorías fundadoras de enunciación de Benveniste y Bakhtín se imponen en esta categoría de reflexión. Benveniste dice, el lenguaje pone y supone el otro, al otro, ¿no? Y conocemos todo su concepto de enunciación. Todo lo que se enuncia supone un yo que designa un tú, a quien se dirige y se habla de un él. Ese concepto contiene una oposición entre dos términos, las personas, yo y tú de un lado y la no persona, él del otro. La enunciación es lugar de expresión y más aún de constitución de subjetividad. Pero su sentido solo se produce en una relación de alteridad. En Bakhtín, mientras tanto, el carácter de alteridad del enunciado se radicaliza, desdoblando los lugares enunciativos al infinito. Su enunciado dialógico merece bien ser llamado de polifónico, pues una multiplicidad de voces puede ser escuchada en el mismo lugar. En mi lectura de su obra, procuré identificar lo que yo llamo teoría de las voces del texto, cuyos principales elementos pueden ser aquí resumidos. Antes de hacerlo, me gustaría señalar que esta teoría de las voces se constituye para mí en un sistema de categorías de análisis, con lo cual se torna posible una lectura crítica del texto en ciencias humanas, de textos en ciencias humanas. Esta lectura analítica busca identificar cuáles son las voces que se dejan escuchar en el texto, en qué lugares es posible escucharlas y cuáles son las voces ausentes. No se trata de un trabajo de análisis lingüístico o literario, pero sí una tentativa de identificar los límites, los impases y la riqueza del pensamiento y del saber que son puestos en escena en el texto. Preocupación epistemológica, pero también ético-política. En la medida en que algunos textos de investigación nos hacen percibir la relación entre el investigador y su otro, en un contexto cuya dimensión política se impone a cualquier reflexión. Una última observación previa. La teoría de las voces del texto que propongo no tiene ninguna pretensión de indicar modelos o fórmulas para una supuesta buena escritura de investigación. No pienso que exista una buena escritura. Pero creo que toda escritura es un acontecimiento del otro, de encuentro, perdón, acontecimiento de encuentro con un objeto cuyo carácter de alteridad no deja ningún margen de previsibilidad o de control de parte del autor. En eso reside, además, el interés de análisis. 1. La voz del destinatario. El destinatario en Bakhtín es una instancia interior al enunciado, a tal punto que es considerado un coautor del enunciado. Eso trae una consecuencia decisiva para un trabajo identitario en el discurso, pues su propia estructura se organiza en razón de su destino, lo que conduce al principio mayor del dialoguismo, que es el principio de la no coincidencia consigo mismo. Del punto de vista discursivo, A no es nunca idéntico a. De entre las varias cuestiones que surgen de este principio, yo daría como ejemplo la cuestión del discurso relatado o citado, que acostumbra a ser llamado también de cita de campo. Es imposible restituir en el texto el sentido original de lo que fue dicho en el campo, pues el texto se constituye siempre como un nuevo contexto. Además, desde el punto de vista bartiniano, el sentido original no existe, pues todo lo que es dicho a alguien y de este alguien depende la forma y el contenido de lo que es dicho. Además de eso, alguien irá a relatar este diálogo y esto se realizará en una otra enunciación dirigiéndose a otro alguien y así sucesivamente. 2. En relación al destino, es necesario tener en cuenta aún dos otras voces que hablan al interior de un enunciado. Primeramente, es preciso distinguir el destinatario supuesto, indicado encima, del destinatario real que lee efectivamente el texto. Instancia posterior a la escritura, pero que participa necesariamente de la construcción del sentido, pues el trabajo de interpretación se constituye un segundo texto en relación al cual el primero podrá hacer sentido. Y una vez que todo texto demanda que alguien lo lea y que alguien se ocupe de él, y que la vida de un texto reside exactamente en su circulación, puede decirse que el destinatario supuesto es una instancia posterior, pero igualmente interior al enunciado. Una tercera voz puede aún ser escuchada en el lugar de destino de un texto. Se trata de la voz del sobredestinatario. Este se distingue del destinatario supuesto en relación a la temporalidad y la espacialización del texto. El destinatario supuesto hace escuchar la voz del contexto de origen del texto. Hace que un texto sea siempre un texto de su tiempo y de su medio. El sobredestinatario, al contrario, libera el texto de las limitaciones de su contexto, proyectándolo en aquello que Bakhtin nombra como gran temporalidad, un tiempo futuro, desconocido e imprevisible, en que un texto podrá ser acogido y al mismo tiempo reconstituido de otro modo. Creo poder decir que el destinatario supuesto remite a una dimensión histórica y única del texto, en cuanto al que el sobredestinatario firma su trabajo en dirección a una dimensión universalizante. Firma o afirma ese trabajo en dirección a una dimensión universalizante. 3. En cuanto al lugar del objeto, allí también hay voces a escuchar. Todo objeto es un objeto ya dicho, ya hablado. Y así que en él se toca y es. Y así como se llega a él, es necesario confrontarse con todos los que ya pasaron por él para que se pueda decir algo de original. Nada es más evidente. Como ejemplo de eso, el trabajo del texto de investigación. Nada es más evidente como ejemplo de esto que el trabajo de investigación. La palabra es una arena, un espacio de lucha, dice Bakhtin. Y el sentido no es un lugar confortable. Acostumbro transponer esta idea y decir que el pensamiento es una arena, un espacio de lucha. En lo que concierne a las ciencias humanas, la cuestión de la voz del objeto es decisiva. Según Bakhtin, es el objeto que distingue esa ciencia de otras, dichas naturales o matemáticas. No es, sin embargo, el hombre su objeto específico. Una vez que éste puede ser estudiado por la biología, por la etología, el objeto específico de las ciencias humanas es el discurso o, en un sentido más amplio, la materia significante. El objeto es un sujeto productor de discurso y es con su discurso con el que lidia el investigador. Discursos sobre discursos. Las ciencias humanas tienen, por tanto, esa especificidad de tener un objeto no apenas dicho o hablado, como en todas las otras disciplinas, pero también un objeto que habla. 4. Para terminar, es necesario aún distinguir dos voces: la del locutor, aquel que dice yo, en el interior del texto, o que dice nosotros, o la tercera persona, ellos, y la voz del autor. Bakhtin se subraya que aunque los textos autobiográficos o en la forma de diarios, Bakhtin subraya que aún en los textos autobiográficos o en forma de diarios la distinción debe ser realizada. Él lo dice, además, con bastante humor. La identidad absoluta de mi yo con el yo del que hablo es tan imposible cuanto intentar suspenderse por los propios cabellos, dice. Chiste ruso. Esto no quiere decir que no se pueda escuchar la voz del autor en el texto, simplemente ella no está en el lugar en que se cree que está. Ella no está en aquello que relata el autor, por más sincero que pueda ser. El locutor es siempre un personaje, en cuanto la voz del autor está en todo lugar y en ningún lugar en particular. Pero precisamente es, la voz puede ser escuchada allí, en el punto crucial del encuentro entre la forma y el contenido del texto. Cuando se analiza un texto y se consigue identificar la relación necesaria entre lo que es dicho y el cómo se dice, puede decirse que se encontró una instancia del autor. Estoy diciendo, estoy hablando de la voz del autor y no de la persona del autor. Puedo identificar la voz de un autor sin conocer nada al respecto de su persona. La voz del autor se concierne a un lugar enunciativo y como tal, será portadora de una mirada, de un punto de vista que trabaja el texto de inicio al fin. Esa distinción entre el lugar del autor y el lugar del locutor, que otros prefieren llamar de sujeto de enunciación y sujeto del enunciado, es crucial para todos los trabajos, para todo trabajo de análisis. Llego a decir que esta es la propia condición de análisis, pues si delante de un discurso se cree que todo lo que ha de decirse está dicho en el enunciado, entonces no hay nada a analizar, sea en el psicoanálisis, sea en el análisis del texto. Me parece que la gran contribución del abordaje polifónico de ciencias humanas consiste en tornar problemática toda ilusión de transparencia de un texto de investigación. Hay siempre una espesura y una inestabilidad que se deben llevar en cuenta y que remiten a la propia espesura e inestabilidad del objeto y del saber que están tejiéndose en el texto. Objeto que no para nunca de moverse y cada vez que se habla de él, objeto que no para nunca de moverse cada vez que se habla de él, así como un caleidoscopio. Pero creo que la fecundidad del abordaje polifónico es constituido también, también se constituye también de dos problemas centrales que la contienen: el problema del monologuismo y el problema del silencio. Comencemos entonces por el monologuismo. Todos aquellos que conocemos la obra de Bakhtin, y tal vez hasta aquellos que de ella escucharon hablar, conocen la célebre oposición entre discurso monológico y discurso dialógico. Monológico es un discurso de una sola voz. Y dialógico polifónico, el discurso de múltiples voces. Esa oposición se tornó célebre principalmente por el hecho de que esa permite denunciar discursos dogmáticos, una vez que todo discurso dogmático es necesariamente monológico, ya que lo que quiere hacer lo que busca es que se escuche apenas una sola voz, esto es la suya. Pero si todo discurso dogmático es monológico, todo discurso monológico no es necesariamente dogmático. Por ejemplo, en la situación de Bakhtin, más se desenvuelve esta oposición y en ella es en ella que distingue el discurso romanesco del discurso poético. Este último siendo fundamentalmente monológico y el primero fundamentalmente dialógico. Pero ¿cómo pensar un discurso monológico después de todo lo que fue dicho a propósito de las voces constitutivas del enunciado? La verdad, la respuesta no está muy clara en la obra de Bakhtin y es necesario leer y releer sus textos para encontrar indicaciones de aquello que podría ser un problema o una contradicción en su pensamiento. En la realidad existen en su obra dos niveles de análisis. Un primer nivel, el cual él llama de histórico orgánico, que concierne a la condición de posibilidad de todo discurso y en relación al cual el término monologuismo no hace ningún sentido. Todo enunciado es constitutivamente dialógico, una vez que habrá siempre al menos una voz del lector que hablará en el texto al lado de la voz del locutor. La palabra se dirige, dice Bakhtin, y en ese gesto el otro ya está puesto. Pero hay un segundo nivel, el nivel composicional, en que las voces pueden darse más o menos a percibir o mejor a escuchar, de manera por la cual el texto es escrito y compuesto. Él puede venir a representar más voces o al contrario, la hacen olvidar la dimensión de alteridad de su decir. En ambos casos se trata siempre de un principio tendencial y nunca absoluto. Un texto tiende para el monologuismo más que un otro, más que cualquier otro. Pero él no será nunca enteramente monológico en virtud de su propia condición de posibilidad. Bakhtin distingue, en este caso, dos tipos de enunciado en relación a esas tendencias. El enunciado que presenta un objeto en una relación directa con ese objeto, enunciado monológico, y el enunciado que representa un objeto recurriendo a otros enunciados que fueran establecidos para el mismo objeto y que hace con que su enunciado se torne en el mismo gesto representante y representado. Este último, el enunciado dialógico, representante y representado, al mismo tiempo teje su sentido con la voz de otros y no en el silencio. Evidentemente no se debe entender esta distinción entre el dialoguismo del romance o del monologuismo del poema literalmente. La verdad, los textos son siempre híbridos y lo interesante es poder identificar en qué lugar él es monológico y en qué otro es dialógico, y cuáles son los efectos de sentido que esta disposición de voces produce. El silencio del monologuismo es el fondo necesario para un orden de discurso fundadora. El trabajo de enunciado se desarrolla en el sentido de crear un lenguaje original que pueda revelar una novedad radical del objeto del que se encarga. El lenguaje de los poetas, dice Bakhtin, es el lenguaje de los dioses. Esta no representa diferentes actos enunciativos y sí, es ella misma un acto enunciativo. Reencontramos el enunciado monológico en el poeta, pero también en el filósofo y en el teórico. Esto no quiere decir que el poema es el concepto y el concepto sean equivalentes, o el concepto busca una univocidad y el poema busca una polisemia. Entre tanto, es preciso distinguir polisemia de polifonía. La polifonía es del orden del discurso y, por tanto, del acontecimiento. Otras voces se hacen escuchar en un dado momento, en un dado lugar, dando origen a una multiplicidad de sentidos. La polisemia es del orden de la lengua como sistema abstracto y remite, por tanto, al universo de posibilidades de significación. Hace algún tiempo asistí en París a un coloquio de psicoanálisis lacaniana a propósito del concepto de espejo. Todos conocemos la importancia de ese concepto en la obra de Lacan. Me encanta cuando dicen todos. En una mesa redonda, la manera como los dos participantes trabajan, ese concepto corresponde exactamente a la distinción que acabo de hacer. El primer expositor analizaba el texto de Lacan tomando dos párrafos y de modo bastante minucioso, se detenía en todas las posibilidades de significación que una ambigüedad autorizaba a procurar. Por ejemplo, interrogaba un cierto empleo del tiempo verbal del imperfecto. Se preguntaba si el imperfecto utilizado por Lacan no sería aquel que en francés se llama el imperfecto de la condición irreal, que designa que una cosa podría haber sucedido, por ejemplo, en la frase 2 minutos más y la bomba explotaba. Este imperfecto, siempre según el expositor, daría una significación completamente diferente a la frase de Lacan. En otro ejemplo, se tenía en la palabra insigne, que quiere decir importante, notable. Preguntaba si no habría ahí una significación exactamente opuesta, producida por el efecto de contaminación de la palabra insignificante, que daría, por tanto, una idea de aquel o aquello que no significa gran cosa. Y así, más o menos así. El segundo expositor, a propósito del mismo concepto de espejo, trajo varios textos de otros autores que hablan del espejo y que estarían presentes en la construcción lacaniana, mismo si Lacan no los cita a todos. En algunos casos es hasta posible que Lacan no supiera de la presencia de esos autores en su pensamiento. Por ejemplo, el expositor trajo el texto de Wallon, psicólogo mencionado por Lacan, pero también el texto de Teosofía Barroca de Jacob Boehme, de quien Lacan es y ningún psicoanalista hablaron. Ahí está un excelente ejemplo de voces en el objeto que podrían ser activadas por la memoria discursiva del lector, a pesar o independientemente del autor. Este último expositor hacía trabajar, por tanto, a la polifonía del texto de Lacan, en cuanto el primero hacía trabajar la polisemia. Gustaría de continuar insistiendo en el problema del silencio en el abordaje polifónico. Mencioné antes el silencio en torno del cual se engendra el enunciado monológico y podría identificar otros momentos el pensamiento de Bakhtin en que el silencio está presente. Mismo no siendo directamente mencionado en todas estas ocurrencias, el silencio bakhtiniano es un silencio de voces calladas. A la ocurrencia más importante entre ellas concierne la cuestión del texto. El dialoguismo del texto solo se produce a medida que las voces ordinarias de los géneros primeros, aquellas de la copresencia y de la interacción, paran de hablar. La fuerza del concepto de dialoguismo reside exactamente en aquello que lo distingue de un abordaje interaccionista. La intensidad dialógica se da como una tensión interior a la palabra de una sola persona y para escucharla o hacerla hablar es preciso callar toda conversación, todo diálogo exterior. Me parece que es en ese punto que el concepto de voz se torna más preciso y que él deja de coincidir con la idea de persona. El dialoguismo de la escritura y el dialoguismo de la lectura suponen ambos una escena muda. La primera cosa que autor y lector tienen en compartir es el silencio. Entre tanto, lo que no se encuentra en Bakhtin es el silencio de aquello que nunca fue dicho. Ni lo que es subentendido y que no se consigue decir. El silencio que permanece mismo para el lector como una ausencia que él no puede llenar o como una interrogación la cual, basada en el texto, él no puede intentar responder. Ahora me parece que ese silencio es fundamental para la problemática del texto de investigación en ciencias humanas. De un lado, porque puede ser que él sea el único signo del otro, cuando éste se presenta como una alteridad radical. Este otro, o aún más, esta dimensión del otro de la cual no sé o no puedo hablar. Por otro lado, este silencio radical que no remete a ninguna voz es también signo de que en nuestro trabajo de análisis de un texto estamos en presencia de un régimen discursivo dominante que merece ser identificado en sus constrangimientos, en sus lugares, te debo este término, constrangimiento. Ahorita lo voy a analizar. Ver ahí. En todas sus torpezas. Todo régimen discursivo está organizado según una serie de torpezas que permiten que una serie de cosas sea dicha, pero que para esto impide que otras tantas lo sean. Remito aquí al concepto de régimen discursivo de Lyotard, tal como él lo desarrolla en su trabajo sobre el diferendo. El diferendo es justamente este resto que no se deja decir en el interior de un régimen discursivo y que permanece en sufrimiento de no poder decirse y que demanda entonces la mudanza y a veces hasta la invención de un régimen discursivo. Lyotard usa dos términos, género discursivo y régimen discursivo, sin ninguna distinción, pero justamente me gustaría proponer que se utilice el término régimen y no género para distinguirlo del concepto bakhtiniano de género. Más que nada, es necesario señalar que estas dos nociones tienen muchos puntos en común. El género bakhtiniano es un modo de decir que tiene sus reglas y sus finalidades engendradas socialmente y que confiere a todo discurso el carácter de una práctica social. Aprender a hablar no consiste apenas en aprender una lengua, pero también hablar en diferentes géneros. Las reglas y las finalidades de los géneros no son nunca enteramente explícitas y su aprendizaje exige la misma competencia que exige una lengua. Esto es la de poder deducir las reglas a partir del uso que hacen los otros. Aprendizaje inconsciente en la mayoría de los casos que debe permitir al sujeto que habla identificar en cada situación en que se encuentra qué género está en vigor. Además de eso, nada puede garantizar el dominio completo de diferentes géneros. Me puedo sentir a voluntad en un género teórico y sentirme completamente en desventaja en un género mundano. Muda lo que está en juego. Cambian las reglas y por tanto el sujeto que habla no es más el mismo. Hasta aquí la noción bakhtiniana es perfectamente equivalente a la noción de Lyotard. Ambas suponen un nacimiento social, algo que se engendra de forma social, y lo que permite analizar la relación de fuerza que atraviesan, las relaciones de fuerza que atraviesan un discurso. En algunos casos se puede hasta identificar la relación con el contexto político más amplio que sobrepasa el texto. Algunas diferencias, sin embargo, pueden ser identificadas, y aquí me gustaría detenerme en una de ellas y colocarla en forma de pregunta. Lo que existe entre un género, ¿qué existe entre un género y otro? Tal cuestión no se refiere a las relaciones eventuales que pueden ocurrir entre diferentes géneros. Esa relación fue muy bien explicada, explicitada por Bakhtin, y está en el origen de muchos procesos importantes de renovación y transformación de un género discursivo. En este caso, la palabra entre de mi pregunta designa un espacio y no una relación. Yo diría que entre los géneros de Bakhtin no hay ningún espacio, y como si el mundo social estuviera plenamente ocupado por los diferentes géneros, y como si todo el problema estuviese en el pasaje, y no en la interferencia de uno para el otro. Ahora, para Lyotard, y entre los regímenes, hay un vacío que no es absoluto porque él puede llenarse una vez que se cambien las relaciones de fuerza. El régimen discursivo en Lyotard se sitúa en el punto en que se podría hablar de limbo en el discurso, del discurso. Esa exterioridad en la cual algo sufre por no poder decirse en el régimen en vigor y que demanda una mudanza radical en el juego del discursivo. Eso que sufre solo puede decir, solo puede hacerse representar por el silencio. Silencio del diferendo con un do en el final y no con un te de diferenciante. Este pasaje del T al DO es lo que constituye una categoría de análisis para asignar el pasaje entre dos ocurrencias de alteridad en la investigación. El diferendo, como DO, indica que el otro con quien me confronto no se deja inscribir en un eje de diferencia en relación a mí, pero pura y simplemente no se deja, sino que pura y simplemente no se deja inscribir ni escribir. Para que se pueda manifestar como silencio, en tanto es preciso que esté marcado en algún lugar del discurso. El silencio designa entonces aquello que se marca entre palabras, entre frases, entre regímenes. Sin embargo, para hablar de él es necesario ya estar en otro momento, haber pasado por un otro régimen discursivo para poder de allí nombrar el silencio. No puedo analizar el lugar de donde hablo. Será siempre otro que vendrá después de mí, que podrá apuntar los silencios en aquello que digo. El diferendo, como acontecimiento, no designa aquí otro abstracto o metafísico, un otro abstracto y metafísico, sino una alteridad de orden histórica. Esa ocurrencia del silencio, de la alteridad, puede identificarse en una investigación que realicé con mis alumnos en la Universidad Federal de Río de Janeiro, que ya fue publicada aquí en Francia. La investigación se llamaba Alteridad e Infancia Excluida, y era una especie de investigación sobre la investigación. Analizamos un conjunto de textos de investigación al respecto de los llamados niños de la calle. El objetivo era identificar qué lugar ocupaba estos niños en los textos de investigación. Llamé a esos niños en la ocasión de extranjero del interior, por el hecho de que mismo siendo parte de nuestra sociedad, hablando nuestra lengua y viviendo en nuestros barrios, esta infancia no es reconocida en su infancia. No hay tiempo aquí para hablar de todo lo que se descubrió en un análisis polifónico y en qué voces y silencios pudieron ser identificados. Remito aquí el artículo ya mencionado, pero puedo resumir diciendo que fue encontrada una imposibilidad de análisis de estos niños y que esa imposibilidad se marcaba justamente por un silencio, al mismo tiempo por un discurso de total fusión del investigador con el punto de vista del niño. La idealización ocupaba el lugar de reflexión. Y más importante, mientras tanto, es poder comprender que esa imposibilidad y su marca silenciosa no remitían de modo alguno a una incapacidad o a una cualquier deshonestidad de parte del investigador. Remitían, sí, a las torpezas del régimen discursivo en el interior del cual tales investigaciones se producían. Así fue posible distinguir dos niveles de sufrimiento. Primeramente, sufrimiento del investigador. Como prueba en el nivel atestado, en el nivel 2, enunciados, atestado, como probado, digamos, en el nivel de los enunciados y que es conscientemente. Espérame. Dice, así fue posible distinguir los niveles de sufrimiento. Primeramente, el sufrimiento del pesquisador, declarado en el nivel de los enunciados y que es concierne a su encuentro con las condiciones miserables y violentas en las cuales viven esos niños. En un segundo nivel, sufrimiento de la propia investigación, lo que remite al nivel de enunciación, lo que es lo que concierne a la imposibilidad del análisis de esos niños en aquello en lo que se vuelve, aquello en lo que se vuelven. Y un modo general, puede decirse que el régimen discursivo en cuestión se extiende por un periodo de 10 años, se constituye en dos amenazas de muerte a esas crianzas, a sus niños. Hasta el inicio de los años 90, esos niños vivían en instituciones del Estado que corresponden a lo que Goffman llama instituciones totales, como una disciplina rígida y violenta. La institución confrontaba a los niños con una amenaza de muerte simbólica. Los años 90, siguiendo la lógica del neoliberalismo, el Estado no se ocupa más de sus niños y las deja bajo responsabilidad de la llamada sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales, liberadas de la institución. Los niños ahora están en las calles y la amenaza que pesa sobre ellas es el riesgo de muerte real por exterminio. Delante de la muerte, la injunción del investigador solo puede ser la de salvar a ese niño, al menos en su texto. Sí, eso. Delante de la muerte, como el objetivo del investigador solo puede ser la de salvar a estos niños, por lo menos en su texto. En un régimen discursivo que coloca una torpeza de ese orden, el objeto sujeto de investigación en el caso, el niño de calle, se torna inanalizable. En lugar del análisis se encuentra la cacofonía de fusión, o entonces el silencio. El silencio como marca de alteridad radical y como signo de presencia de un régimen discursivo dominante, se constituye al mismo tiempo límite y apertura para el pensamiento bakhtiniano, ausente de teoría dialógica original. Tal como yo lo leo, reivindico ese silencio como una nueva instancia a ser integrada en un abordaje polifónico de las ciencias humanas. El diálogo, perdón, aquí propuesto entre Bakhtin y Lyotard no se reduce a una necesidad de complementariedad. Me parece que esos autores se encuentran antes que nada, en una perspectiva general de sus textos que buscan, en los dos casos, el punto de el punto de como de lo necesario para este punto de encuentro entre estética y política, o si preferimos, en lugar de pensar una política del discurso. De mi parte, intento colocar un campo de trabajo en el cual las dos dimensiones mencionadas, la de la estética y la de la política, sumaría la dimensión epistemológica. La proposición de análisis de los textos de investigación se colocaría así en juego la cuestión de los límites y las posibilidades de la producción en la producción del conocimiento. Y pues en relación a esta cuestión, que un otro aspecto de trabajo puede evidenciar, además de la proposición de lectura y análisis de textos, yo haría también una proposición de escritura, proposición que no tiene nada que ver. No tiene nada de un modelo o como de ordenar que sea así, ¿no? Sino una invitación al viaje. Si entendemos ahí que la escritura puede ser un viaje, la hipótesis de partida es la siguiente: cuanto más un autor se autoriza un verdadero trabajo de escritura en su texto de investigación, más él será al mismo tiempo objetivo y subjetivo. Objetivo en el sentido de prestar cuentas de una cierta dimensión de su encuentro con el objeto. De ese encuentro, seguido de una perspectiva bakhtiniana, según una perspectiva bakhtiniana, tal como acabo de presentar, es imposible restituir el sentido del discurso tal como él se produjo en la situación de campo. La escritura es una otra escena enunciativa en la cual apenas la significación puede ser restituida. Remito aquí la distinción que Bakhtin hace de significación y sentido. El sentido, en la medida en que es dialógico, y es irrepetible. Ahora me parece que es justamente en y por el trabajo de escritura que el carácter irrepetible puede ser encontrado. A ver, quiero ver, evenemencial, permíteme tantito. Sí, dice, el sentido en la medida en que es dialógico es evenemencial. La palabra no existe en portugués, pero la autora resolvió adoptarlo como un galicismo de Benemente. Por no encontrar el vocabulario correspondiente en portugués, se refiere a la dimensión de acontecimiento. En el sentido filosófico del término, este es como una nota al pie mía. Viene también como de del estudio de la historia, de la historia desde los franceses, ¿no? Esta cosa de la historia evenemencial es una forma de tomar como los acontecimientos o algo así. Cierro la nota. Dice, es por tanto irrepetible. Ahora me parece que es justamente en y por el trabajo de la escritura que el carácter evenemencial en la investigación puede ser encontrado. Entiendo por trabajo de escritura esa búsqueda llevada más o menos lejos, según la audacia y el talento de investigador, del punto de la articulación necesaria entre forma y contenido. Esto supone que antes se comprenda cómo funciona la escritura convencional de la investigación. Ese género de escritura tiene como característica principal un mínimo de investigación formal y el modo de escribirse. Una investigación es en general aprendido desde la primera monografía de la licenciatura. En el género científico, el contenido no debe casi nada a la forma y esta forma debe ser más o menos la misma para cualquier contenido. Pero para reencontrar la dimensión del acontecimiento, como diría Lyotard, es necesario transgredir los géneros. Y él, escucha esto, ¿eh? Para reencontrar la dimensión del acontecimiento, dice Lyotard, es necesario transgredir los géneros. Y el acontecimiento del encuentro, expresión también de Lyotard, si no puede ser repetido tal como se produjo en la situación de Campos, se producirá tal vez nuevamente, si tuviéramos suerte, en una escena nueva de la escrita. Para transgredir, entre tanto, es necesario dominar el género y sus reglas. Pues sin eso no se puede saber lo que está realmente en juego en la producción de conocimiento. O sea, en materia de escritura, de investigación, la transgresión implica la formación. Estoy indicando aquí otro aspecto en el cual el diálogo entre Bakhtin y Lyotard parece fértil, la noción de acontecimiento tal como ella se presenta en el campo discursivo. En una perspectiva polifónica, el punto crucial de encuentro entre forma y contenido es aquel en el cual es posible escuchar la voz del autor. Y es exactamente y estrictamente en ese sentido que yo decía que el trabajo de escritura tornaría el texto más subjetivo. La subjetividad en el texto de investigación no está en el modo de un diario más o menos íntimo. Lo que hablábamos, ¿te acuerdas el día que nos encontramos? La subjetividad en el texto de investigación no está en el modo de un diario íntimo, más o menos íntimo, o de confesiones implicacionistas, que de todo modo se da siempre en el nivel del enunciado. Y cuando el nivel de enunciación y de relación forma-contenido, es bueno saber que la subjetividad también no significa grandes delirios o dispersiones, pues según Bakhtin, el objeto impone siempre sus debilidades o sus complicaciones para que se pueda hablar de él. Cabe subrayar que la subjetividad bakhtiniana es siempre del orden del entre o, si preferimos, de la intersubjetividad. El pensamiento bakhtiniano ya subrayó ampliamente la importancia de que se debe superar las armadillas. Perdón, repito, el pensamiento bakhtiniano ya subrayó ampliamente la importancia de la superación de las trampas del objetivismo y del subjetivismo. La proposición o la invitación a la escritura que estoy dirigiendo a mis colegas y a mí misma se basa en una especie de falta que vengo identificando. Falta de objeto en las escrituras contemporáneas subjetivistas o implicacionistas y por otro lado, en la escritura objetivista convencional, una cierta falta, no de investigador, pero sí del autor. Me gustaría finalizar con la siguiente síntesis. El estilo no es una garantía de verdad. La cuestión de verdad se coloca en el nivel del enunciado La cuestión de los acontecimientos, acontecimiento, la cuestión del acontecimiento, acontecimiento del encuentro entre el investigador y sus otros, en el nivel de iniciación, la búsqueda de una verdad mismo provisoria, ¿no? Y en un movimiento remite aquello que en el enunciado se propone como válido, irrepetible, irrepetible, independientemente del contexto. Se trata aquí de lo que es transmisible de un contexto a otro. El acontecimiento, al contrario, remite a lo que hubo de irrepetible y de intransmisible en esta investigación. Son, por tanto, dos polos opuestos que trabajan el texto, pero en ninguna hipótesis se trata de sustituir la verdad por el acontecimiento o viceversa.